Carlos es guardia civil, vivía hasta anoche en la casa cuartel de Burgos. Estábamos como todos mis vecinos en la cama, a las 4 de la mañana en punto, un estruendo grandísimo, y vimos como los tabiques desaparecían y las puertas volaban. Pues saltamos de la cama con lo puesto y algo que no se me olvidará nunca, el olor, un olor especial y humo, pero ni un grito, toda la gente saliendo a la escalera, bajando por las escaleras con un silencio increíble. 10 minutos se desalojó el bloque. Nos lo acaba de contar en la tarde en vivo en Radio 5 Todo Noticias de Radio Nacional de España. Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas con Rafael Bermejo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué pensarían, si es que piensan, esos dos etarras que ayer a las 2 y cuarto de la tarde dejaban una furgoneta con 300 kilos, la cifra se sabrá con precisión más adelante, de explosivo, enfrente de una casa en la que viven tantas personas? Es un atentado fallido que, por suerte, no ha causado víctimas mortales, porque tengan ustedes en cuenta que esta noche dormían en los pisos que han sufrido el atentado casi 120 personas, de las cuales 41 eran niños. Alfredo Pérez Rubalcaba ha expresado, junto al alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, la indignación personal por un atentado que ha dejado la casa cuartel de Burgos como los edificios de Beirut en la Guerra Civil, sin fachadas, sin tabiques interiores. Alberto Moya es portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil y nos acompañaba también hace unos minutos en Radio 5. Como es lógico, estamos sobrecogidos, pero cómo no, también aliviados de que no haya habido daño físico importante que lamentar, porque con solo un poco de mala suerte estaríamos en presencia del atentado terrorista más trágico tras el 11M de nuestra historia reciente, ¿verdad? Los dos etarras dejaron la furgoneta, sin pensar o pensando, y se fueron caminando hasta otro vehículo donde supuestamente otro etarra les recogería, y desde allí se fueron, y a las 4, como decían Carlos, fue todo estruendo y fuego y humo. La Guardia Civil había vigilado esa furgoneta, se había acercado a ella para comprobar algunos datos, pero los etarras habían doblado las matrículas y le habían puesto la que tenía un vehículo idéntico que posee una frutería de Burgos, así que descartaron las sospechas. Unas 60 personas tuvieron que ser atendidas por la explosión, afortunadamente todas han sido dadas de alta, pero las heridas en el alma de cientos de personas van a tardar en curar. También los grandes daños materiales. La ciudadanía de Burgos está convocada a esta hora para expresar su rechazo a los terroristas y su solidaridad con las víctimas en la Plaza Mayor de Burgos por Radio Nacional. Miguel Calvo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Los burgaleses de todas las condiciones y colores políticos expresan a esta hora en silencio, con algunas interrupciones de aplausos hacia la Guardia Civil, su repulsa por el atentado de ETA contra la casa cuartel, que ha herido a más de 60 personas y dejado sin hogar a otras 200. A las 8 en punto comenzaba esta concentración en la Plaza Mayor burgalesa, prácticamente abarrotadas. En estos momentos es difícil de calcular el número de personas que hay aquí presentes, y en el mismo lugar en el que en su tiempo muchos burgaleses también reclamaron la liberación de Ortega Lara, que fue secuestrado por ETA, donde también hace 19 años salieron a protestar cuando los terroristas volaron en esta ciudad la comisaría de la policía. La convocatoria de esta concentración parte del Ayuntamiento de Burgos, que hoy en pleno extraordinario ha suscrito por unanimidad una declaración de condena en la que se indica que frente a la sinrazón de ETA solo cabe la firme unidad de los demócratas, y en la que se expresa la solidaridad de Burgos con los miembros y familiares de la Guardia Civil y demás afectados por el atentado. Continúa la concentración. Y volveremos allá al final de este primer tiempo de 24 horas. A esas voces de los burgaleses hay que sumar la repulsa hace una hora del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. No tenga ninguna duda nadie que acabarán muy pronto en la cárcel. Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están trabajando ya intensamente para detener a estos asesinos, y que seguiremos obteniendo resultados en la lucha antiterrorista hasta reducir al mínimo la expresión de la violencia y terminar con la banda terrorista ETA. El atentado de Burgos, afortunadamente sin víctimas mortales, es una de las grandes referencias del día. La otra, el Tribunal Supremo, como pronosticaba prácticamente todo el mundo, ha pedido hoy al Congreso y al Senado que le deje investigar a dos de sus miembros, al diputado popular Jesús Merino, ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y al senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcena, respectivamente. Este se ha pasado a la mañana en la Cámara Alta, de la que ha salido literalmente a la carrera. Antes de conocerse la decisión del Supremo, le hemos preguntado aquí en Radio Nacional al portavoz del PP, Esteban González Pons, ¿por qué Bárcenas solo dimitía como tesorero y no como senador? La condición de tesorero es una condición a la que puede renunciar temporalmente en tanto en cuanto su inocencia queda patente ante los tribunales. La renuncia a la condición de senador sería irreparable. No podría, una vez haya demostrado su inocencia, ser repuesto en su puesto de senador. Debe ser ese el mismo argumento para justificar la decisión de Jesús Merino, que ha dimitido hoy como coordinador de comisiones en el Grupo Parlamentario Popular y que continúa como diputado. Ana Sterling, buenas tardes. Buenas tardes. Aún hay muchas más cosas que contar en titulares primero. El presidente de Madrid pide explicaciones al consejero de Interior por el supuesto espionaje. A Francisco Granados, máximo responsable de esa consejería y secretario general de mi partido, le pido también lo mismo, que diga la verdad de todo lo que sabe, o al menos que diga lo que va diciendo que sabe. Añade que se ha mentido en este caso, por el que mañana declaran tres asesores de la Comunidad de Madrid. Mejora la situación del incendio en Ávila, que se ha cobrado una segunda víctima, un capataz madrileño. Y al parecer, pues ha sido un atropello con una de esas máquinas pesadas. El fuego en Ávila podría quedar controlado en las próximas horas. En Zaragoza, otro ha obligado a desalojar a un centenar de personas. Según el Consejo de Enfermería, el Gregorio Marañón incumplía la normativa cuando murió Rayán. La ratio de personal cuna los cumplimos de sobra, según lo que indica las sociedades científicas. El gerente del hospital niega en Radio Nacional la acusación de haber enviado a una enfermera no especializada a cuidados intensivos. Comisiones Obreras dice que en septiembre, también lo dice la UGT, no va a ser posible el diálogo social con las bases de la COE. Pretender que la negociación se vuelva a restablecer alrededor del documento presentado por COE la semana pasada es un disparate. UGT acusa a los empresarios de buscar ventajas en detrimento de los derechos de los trabajadores. Optimismo económico de Obama. Puede que estemos viendo el principio del fin de la recesión. Pero pide cautela porque la normalidad sigue lejos. Séptima víctima con gripe A en España en un mes. La enfermedad que este paciente tenía y que se ha visto agravada por la infección sobrevenida. Se trata de un joven fallecido en Albacete. Nos queda tiempo para el regocijo, un paso más en la maravillosa trayectoria española de trasplantes. Pues ha servido esto para que dos personas sean las que sí tienen esa inyección de vida para poder salir adelante. Dos matrimonios intercambian dos riñones en Granada y Barcelona para lograr la compatibilidad de los órganos. Muchísimas noticias también en los deportes. El bombazo de la tarde vuelve Michael Schumacher. Sí, vuelve o para... Michael Schumacher, que dice Aurora Mínguez. Sí, Michael en alemán, aunque a él le gusta que le llamen Michael. Así que Michael Schumacher, que vuelve para sustituir a Massa, dice que no para quedarse, pero de momento euforia en la Fórmula 1, como dice Rafa, por el regreso de Schumacher al Gran Premio de Europa en Valencia. Además, recién llegado a Madrid, el seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, a punto de llegar aquí al Estudio 201, presentación del equipo nacional mañana, hoy un anticipo en Radio Gaceta, y me cuentan que falta burocracia, papeleos para que Real Madrid y Liverpool certifiquen el traspaso de Xavi Alonso, que podría ser presentado el lunes. De momento, el que ha sido fichado hoy y ya ha comunicado de manera oficial es Arbeloa. Pues deben estar bastante contentos los madridistas, que en las encuestas siempre decían que Xavi Alonso era uno de los que más le gustaba. Y por cierto, ya comprendo por qué has venido tan elegante hoy, José Luis, para competir con Sergio Scariolo, que es bien conocido por su elegancia. Solo me falta la gomina. Las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias. Radio Nacional de España, 24 horas, con Rafael Bermejo. Y tan inminente como pronosticábamos ayer, a primera hora de la tarde el Supremo elevaba a las Cortes el suplicatorio para poder actuar contra Luis Bárcenas y Jesús Merino. Se trata de la obligación legal de pedir permiso al Congreso y al Senado para poder proceder legalmente contra alguno de sus miembros. Y la práctica y la teoría dicen que hay que tener motivos suficientes para ello. También dice la práctica que hay veces que un suplicatorio no acaba en condena, Gemma Alfaro. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado pedir ese suplicatorio para poder seguir investigando tanto al senador popular Luis Bárcenas como al diputado Jesús Merino por los presuntos delitos de cohecho y contra la hacienda pública. El auto, además, acuerda suspender por ahora la tramitación de las actuaciones que se refieren a los dos hasta que el Congreso y el Senado tomen una decisión. Además, la resolución ha dispuesto que se remita a las cámaras el testimonio de las actuaciones que el Supremo estima necesarias y que no afectan al secreto del sumario. El Supremo ha tomado esta decisión una vez interrogado a los dos políticos y una vez recibida la petición de la Fiscalía de que se elevase el suplicatorio y de que además se practiquen algunas diligencias más, como la declaración de otros coimputados en el caso Gürtel. La primera consecuencia de esta decisión del Supremo es que el diputado del PP en el Congreso, Jesús Merino, ha presentado su renuncia como coordinador de comisiones del Grupo Popular en la Cámara Baja. Y el otro protagonista del caso, Luis Bárcenas, ha pasado la mañana en su escaño en el Senado. Comentarios con el compañero de al lado, una sonrisa y una despedida galopante. Y testigo por Radio Nacional, Lucía Yeste, buenas tardes. Buenas tardes. Corriendo por los jardines interiores del Senado, perseguido por fotógrafos y periodistas hasta el mismo coche. Así ha finalizado la jornada del senador Luis Bárcenas en la Cámara Alta, donde ha participado junto a sus compañeros en el debate hoy. Llegaba sobre las 12:30 y consiguió despistar a los informadores entrando velozmente por el extremo izquierdo del hemiciclo, una puerta pocas veces utilizada. Durante el debate ha permanecido en el escaño, aunque un buen rato ha estado en una zona de descanso departiendo con sus compañeros. Mientras, fotógrafos y cámaras asomados al ojo de buey de la puerta para que no volviera a darnos esquinazo, y ha llegado el final del pleno, al borde de las 3 de la tarde, justo cuando se conocía la noticia de la petición del suplicatorio. Bárcenas, impertérrito, ha salido por la puerta central del hemiciclo y sin abrir la boca ha atravesado los pasillos, los jardines y ha llegado al parking donde le esperaba dentro de su mismo vehículo el portavoz popular en el Senado, Pío García Escudero, el mismo que durante toda la mañana se había negado a comentar nada sobre Bárcenas cuando le hemos requerido. Le hemos pedido a Rosa Carreño que nos explique y les explique a ustedes qué pasa a partir de ahora en el Congreso y en el Senado con estas peticiones. Llegarán en las próximas horas, pero habrá que esperar a que pasen las vacaciones y se reanude la actividad parlamentaria para que Congreso y Senado tramiten esos suplicatorios. El proceso es similar en ambas cámaras. Primero la mesa califica la petición del Supremo y luego la remite a la Comisión del Estatuto del Diputado en la Cámara Baja y a la de suplicatorios en la Alta. Ante la primera comparecerá Jesús Merino, ante la segunda Luis Bárcenas. Pueden hacerlo presencialmente o por escrito. 30 días tiene cada comisión para elaborar un dictamen que se va a debatir y votar en el primer pleno ordinario que se celebre, una votación que es secreta y de cuyo resultado, es decir, si se da o no permiso para que se procese a Merino y a Bárcenas, debe informar el presidente de cada Cámara al Tribunal Supremo. 85 suplicatorios se han pedido hasta ahora para proceder contra parlamentarios, incluyendo los dos presentados contra los senadores Luis Bárcenas y Jesús Merino. De estos se han concedido 48, algo más de la mitad. Como ya en portada, el Partido Popular dice que Bárcenas no dimite como senador porque ahí su renuncia sería irreversible, que no es el caso de la tesorería del PP. Además, Esteban González Pons nos decía en días como hoy en Radio Nacional que no hay dudas en el partido, a diferencia de él en el juez, sobre la inocencia de Bárcenas. Nosotros seguimos creyendo en la inocencia de Luis Bárcenas. El que Luis Bárcenas se aparte para no dañar la imagen y el prestigio del Partido Popular no quiere decir que al Partido Popular le haya surgido ninguna duda acerca de la inocencia del señor Bárcenas, que estamos seguros que los tribunales finalmente van a acreditar. Los socialistas insisten en que la dimisión de Bárcenas se queda corta porque es más importante la representación en el Parlamento que en el partido, y Leire Pagín se pregunta por la situación en que quedan otros miembros del partido. Han aplicado al señor Bárcenas algo que no han sido capaces de aplicar al señor Camps o al señor Costa cuando su implicación va por delante en esta materia. La pregunta ahora sería si también va a hacer dimitir al señor Camps o al señor Costa en coherencia con la decisión que tomaron ayer. Y en la víspera de la declaración ante una juez de tres asesores de la Comunidad de Madrid por el supuesto espionaje político, llaman la atención el fondo y, sobre todo, la forma de las palabras del vicealcalde Manuel Cobo. Dice que en este caso se ha mentido y le pide al consejero de Interior, Francisco Granados, que diga todo lo que sabe Irene Castellar. El vicealcalde Manuel Cobo exige al consejero de Presidencia, Justicia e Interior que diga lo que sabe, y desde el gobierno regional contestan que Cobo aclare a qué se refiere exactamente. Y es que el vicealcalde ha explicado hoy que en este caso se ha obstaculizado, mentido y engañado, y por eso pide que se diga la verdad. A Francisco Granados, máximo responsable de esa consejería y secretario general de mi partido, le pido también lo mismo, que diga la verdad de todo lo que sabe. O al menos que diga lo que va diciendo que sabe. Con eso bastaría, con que diga lo que en algunos casos va diciendo que sabe. Lo mismo exige a los tres guardias civiles que mañana declaran en los juzgados. Cobo pide que nadie les presione y que expliquen todas las actuaciones que realizaron. 8 y 14, nos vamos a Burgos. He sentido ese bombazo, mi persiana se ha ido donde le da la gana, entonces hemos visto, es como un arriba en el cielo, era fuego y chisperreo. Exactamente a las 4 y un minuto de la madrugada, un enorme estruendo sacudía a Burgos. La explosión de una furgoneta bomba colocada por ETA causaba un cráter de 7 metros de diámetro, destrozaba la casa cuartel de la Guardia Civil y provocaba desperfectos en cientos de hogares y hasta en el Hospital General Yagüe, a dos manzanas de la explosión. Y pese a todo, quizás por las vacaciones, no ha habido muertos, 60 heridos y todos han sido, Leticia Arenas, dados de alta. Pero ETA podría haber causado una auténtica masacre. En la casa cuartel de la Guardia Civil de Burgos dormían anoche 120 personas, entre ellas 41 niños. A las 4 de la madrugada sintieron un enorme estruendo y creyeron que la tierra se movía. Su experiencia la contaba Radio 5 Carlos, un guardia civil para el que ese cuartel era su casa. Estábamos, como todos mis vecinos, en la cama. A las 4 de la mañana en punto, un estruendo grandísimo. Y vimos como los tabiques desaparecían y las puertas volaban. Pues saltamos de la cama con lo puesto y algo que no se me olvidará nunca, el olor, un olor especial y humo, pero ni un grito, toda la gente saliendo a la escalera. Frente a ese silencio inicial, poco después un enorme incendio y en los alrededores de la casa cuartel se oían llantos de niños asustados por la explosión y se veían gestos de auténtico pánico. 64 personas, entre ellas dos embarazadas y seis niños, sufrían heridas leves, eran trasladados al hospital cercano, pero han sido dados de alta a lo largo del día. En la cabeza de todos los vecinos se repetía una idea, se han salvado de milagro. Mi pareja tiene más, hay gente con más, pero estamos vivos. Es nada, o sea, para lo que podía haber sido, o sea... El edificio de 14 plantas de la casa cuartel, especialmente sus primeros pisos, ha quedado destrozado, sin fachada. Pero la onda expansiva ha llegado lejos y ha habido desperfectos en los edificios cercanos y hasta rotura de cristales en el hospital situado a dos manzanas. Los datos que conocemos de las primeras investigaciones revelan que dos etarras colocaron la furgoneta bomba a las 2 y cuarto de la tarde en el lugar donde luego estalló. Los encargados de seguridad del cuartel sospecharon del vehículo, pero luego comprobaron que se correspondía en todo, color, marca y matrículas con el de un vecino de la zona. Eso denota una importante preparación del atentado. José Luis García del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Hasta 300 kilos de explosivo podía contener la furgoneta traída por los etarras desde Francia, según la primera hipótesis que manejaba Alfredo Pérez Rubalcaba. Yo creo que no, yo creo que esto tiene que ver con su estrategia. Y hace ya mucho tiempo que vengo sosteniendo, que venimos sosteniendo, porque lógicamente la información no es mía, es de las fuerzas de seguridad, que estamos ante una estrategia de violencia sostenida y, como he dicho en mi primera intervención, en este caso, enloquecida. Eran las palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba señalando esa estrategia de ETA en concreto. Las placas de la matrícula de la furgoneta utilizada por ETA se correspondían con otra Mercedes Vito Blanca, propiedad de un frutero de la zona, según señala Radio Nacional Fuentes de la Lucha Antiterrorista, y no levantó las sospechas de la Guardia Civil cuando comprobó el vehículo. Llevaba aparcada desde poco después de las 2 de la tarde de ayer. Dos terroristas la dejaron junto al cuartel y mientras un tercero les esperaba para emprender la fuga. Informaciones recientes apuntan a que la banda terrorista puede haber pasado a España otras dos furgonetas bomba. El ministro Rubalcaba no cree que el atentado tenga relación con el funesto, dice, 50º aniversario de la banda terrorista ETA, nacida un 31 de julio de 1959. Lo que es seguro es que este es el octavo atentado de la banda, José Luis, en lo que va de año. El anterior, hace 40 días, le costó la vida a Eduardo Puelles. Sí, 8 atentados, uno mortal. El 10 de junio, cuando la bomba colocada bajo el coche le llevó la vida al jefe de la Brigada de Información Antiterrorista, Eduardo Puelles, en Arrigorriaga. Pero los terroristas inauguraron el año con una bomba en el repetidor de Hernani el 16 de enero. Repitieron en otro próximo a Casturdiales el 6 de mayo. El 22 de febrero y el 9 de julio, los objetivos fueron las sedes del Partido Socialista Lazcano y Durango. También colocaron un paquete explosivo el 26 de marzo en el chalet de un empresario, Juan María Arana, y el método de la furgoneta bomba lo han empleado el 9 de febrero, junto a la sede de Ferrovial en Madrid y esta madrugada en Burgos. En Francia, donde miembros detuvieron a un gendarme en junio, la policía encontró en Grenoble el pasado abril 500 kilos de nitrato de amonio y polvo de aluminio con el que fabrican el amonal reforzado que últimamente vienen utilizando los terroristas. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expresaba esta tarde en la Moncloa dos convicciones. Una, que los autores del atentado terminarán en breve en prisión, y otra, mi profunda convicción y afirmación de que esta locura, de que este fanatismo criminal cuenta con el desprecio más absoluto de toda la ciudadanía española. La verdad es que lo que viene a continuación es muy parecido a lo que de siempre, pero se lo tenemos que contar. La clase política coincide en felicitarse porque la banda terrorista no haya conseguido matar y que no va a alcanzar sus objetivos, dice Marta Mazagatos. Al presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, no le cabe duda de que los terroristas pretendían causar mucho dolor. Hay que decir que ETA no ha conseguido su objetivo y su objetivo, no le quepa ninguna duda, era matar. Lo decía en días como hoy, el alcalde Juan Carlos Aparicio subrayaba después que, por fortuna, el resultado es muy distinto al que buscaban. Afortunadamente, el resultado que han obtenido está fuera de sus cálculos y fuera de lo que se pretendía, que era trasladar dolor a la sociedad, en este caso burgalesa, y especialmente a la Guardia Civil. Junto al alcalde, la lehendakari en funciones, Isabel Celá, se solidarizaba con los damnificados y reiteraba: quiero expresar una vez más la firme decisión del gobierno vasco, de Patxi López, de combatir al terrorismo en todos sus frentes. Otro claro mensaje, la unidad contra el terror, Soraya Sáenz de Santa María, portavoz de los populares en el Congreso. Que no va a conseguir nada matando y amenazando y que estamos todos unidos para acabar con el terror de estos delincuentes. Dos apuntes más de la lucha contra el terrorismo. El viernes van a ser trasladados a Madrid, a la Audiencia Nacional, dos detenidos en el País Vasco relacionados con una web que vendía papeletas de apoyo a ETA. Entre los arrestados hay un conocido surfista, Sandra Gallardo. Sí, que era Acero, campeón de España de surf, próximo a la izquierda a Versale. Acero y otro joven arrestado en Álava serían los responsables de organizar sorteos a través de la web de la asociación Gastesarea para apoyar a ETA, además de dar cobertura a la ilegalizada Segui. Es el resultado de meses de investigación del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. Y otro juez de ese mismo tribunal, Enrique López, ha condenado a 35 años de cárcel a la etarra Javier Aunza por el asesinato del magistrado del Supremo, Rafael Martínez Emperador. Son las 8 y 21 minutos de la tarde, las 7 y 21 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Rafael Bermejo. Nos ocupamos ahora, desgraciadamente, otra vez de los incendios. Lo peor, de nuevo, en Arenas de San Pedro, en Ávila, donde hoy se ha producido una segunda muerte relacionada con el siniestro, la de un capataz madrileño accidentado en el combate. Parece que el incendio en sí está al menos no aumentando. José Pulido, en el Valle del Tietar, en Ávila. Buenas tardes. Buenas tardes. El incendio del Valle del Tietar podría quedar controlado esta noche o las primeras horas de mañana si las condiciones meteorológicas y especialmente el viento no cambian. Así lo ha asegurado la consejera de Medio Ambiente de Castilla y León, María Jesús Ruiz. Como digo, en las próximas horas, si el viento se calma, como ahora está bastante mejor, vamos a poder avanzar más rápidamente y la previsión de los técnicos es que podamos esta noche cerrar ya los perímetros y controlar. Hay un solo frente que permanece activo, es el que se trabaja, está en la cara norte de Gredos, en dirección a la localidad de Navarredonda, pero no será preciso evacuar ninguna población, ya que no es una zona habitada. Afortunadamente, se han producido esta tarde algunos rebrotes de fuego en los términos del Arenal, el Hornillo y la Parra, pero han sido rápidamente sofocados. La responsable de Medio Ambiente ha lamentado las dos vidas humanas perdidas, la que ayer informamos y la que esta mañana tú comentabas en un accidente en los trabajos de extinción de incendio. No ha querido dar cifras de las pérdidas materiales ni las hectáreas de monte arrasadas, pero el perímetro del incendio se sitúa en torno a los 30 kilómetros. Y en las inmediaciones de Zaragoza continúa el incendio que ha obligado a evacuar esta tarde a otras 300 personas. Joana Sendra, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. El incendio de Jaulín, declarado a primera hora de esta tarde, ha quemado ya 700 hectáreas, principalmente de pinar. Los equipos de extinción siguen en la zona. Dentro de una hora está previsto que se retiren los medios aéreos, por lo que se apura esta última hora de sol para controlar las llamas. Alberto Contreras es director general de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Estas horas van a ser muy importantes, estas horas que quedan de sol, porque los medios aéreos podrán actuar, que entre esta tarde y esta noche podremos, no, si no dar por controlado ni extinguido, pero sí de una forma estabilizar el incendio. Un apunte final, los desalojados son 100, no 300, corresponden al municipio de Valdemadrid y a tres urbanizaciones de María de Huerva que esta noche la pasarán fuera de sus casas. Las complicaciones relacionadas con la gripe A han provocado 7 víctimas mortales en España en un mes. La última es un joven que sufría una grave patología previa y que ha fallecido en Villarrobledo, en Albacete, Aurea García. Debido a la grave enfermedad previa que padecía, el hombre de 34 años fallecido por gripe A en el Hospital General de Tomelloso, en Albacete, podría haber muerto también si se hubiese contagiado con la gripe estacional. Así lo ha afirmado el consejero de Salud de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata. La enfermedad que este paciente tenía y que se ha visto agravada por la infección sobrevenida de esta cepa del virus de la gripe. Podía haber ocurrido con el virus de la gripe estacional. Por expreso deseo de la familia, el consejero no ha facilitado información detallada del paciente fallecido a las 14 horas de hoy. El primer caso de muerte en Castilla-La Mancha y el séptimo en España. Se ha concretado que procedía de fuera de Castilla-La Mancha y no residía habitualmente en la región. Vamos ahora con el informe del Consejo General de Enfermería sobre la muerte de Rayán, hijo de la Lila, la primera víctima mortal con gripe A en España. La enfermera que atendió al bebé debió de negarse a trabajar en neonatología y el Hospital Gregorio Marañón incumplió la ley al contratarla para un servicio para el que no estaba capacitada, Verónica Muñoz. Para evitar negligencias como la que acabó con la vida de Rayán, el Consejo General de Enfermería propone que se modifiquen los sistemas de selección de los profesionales sanitarios y que se determinen las especialidades. En su informe concluyen que el Gregorio Marañón incumplió la normativa al enviar a una enfermera no especializada a la unidad de cuidados intensivos. Consideran que ella no debió asumir funciones para las que no estaba capacitada. Máximo González es su presidente. No debió ser enviada a dicha unidad. Se estaba incumpliendo la legislación de la propia Comunidad de Madrid por parte del gerente del centro y ella no debió asumir nunca esa responsabilidad porque no era competente y estaba vulnerando su código deontológico. El Consejo insiste en que hacen falta cambios en el sistema para mejorar la seguridad de los pacientes. Junto al Ministerio de Sanidad van a elaborar un libro blanco que identifique la situación y necesidades reales de enfermeros en los hospitales del país. 8 y 26, el presidente Barack Obama ve algo más que brotes verdes en la economía norteamericana. Asegura que el principio del fin de la recesión ha comenzado, aunque todavía es pronto, Vanessa Lasso, para aflojarse el cinturón. Después de 19 meses de recesión económica en Estados Unidos, Barack Obama asegura que han conseguido detener la caída en picado de la economía. We may be seeing the beginning of the end of the recession. Dice que los mercados suben y que el sistema financiero ya no está al borde del colapso. El ritmo de la pérdida de empleo, según Obama, se ha reducido a la mitad desde que llegó a la Casa Blanca, pero aún así el presidente norteamericano se muestra cauto. Asegura que aún queda mucho por hacer para recuperar la normalidad económica y que los momentos más duros aún no han pasado. Zapatero y la COE se culparon mutuamente de la ruptura del diálogo social. Hoy los sindicatos responsabilizan también a los empresarios y les advierten de que con sus últimos planteamientos retomar las conversaciones en septiembre sería, David Fernández, misión imposible. Los sindicatos certifican la ruptura del diálogo social y condicionan su vuelta a la negociación en septiembre a un cambio de actitud en la patronal, porque retomar las negociaciones sobre la base del documento que provocó la ruptura es calificado como ridículo. UGT y Comisiones dicen que el objetivo de la COE era hacer fracasar la negociación y que han pretendido servirse del diálogo social. Ignacio Fernández Toxo, Comisiones. El diálogo social no es una coartada para que los oportunistas aprovechen la coyuntura en beneficio propio. Desde UGT, Cándido Méndez va más allá y acusa a los empresarios de querer sacar tajada a costa de los derechos de los trabajadores. Insisten que ellos quieren reformas y no dinero. No. Ellos quieren muchas reformas que afecten directamente a los derechos de los trabajadores y quieren mucho dinero. Más del que ya el erario público ha aportado a los empresarios. Un año después de que se abriera el diálogo social en la Moncloa, los sindicatos dicen que la patronal demostrará su actitud dialogante si retoma la negociación de convenios que afecta a más de 3 millones de trabajadores. Y con Beatriz Domínguez, otras cosas de la economía, decisión sin precedentes del Fondo Monetario Internacional. El FMI suspende hasta finales de 2011 el cobro de intereses a los países pobres. Además, los préstamos se incrementan. Podrían alcanzar los 17.000 millones de euros en los próximos 5 años. El Banco de España da el visto bueno a la fusión entre Unicaja y Cajasur. En un comunicado lanzado hace apenas una hora, el organismo da su aprobación al plan de las dos cajas andaluzas por cumplir con los criterios de solidez y la racionalidad económica. La fusión no requerirá dinero público. Hasta junio, y continuamos en el sector financiero, la gran banca española ha recortado beneficios, pero sigue ganando miles de millones. Los cinco grandes, Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid y Banco Popular, han recaudado en el primer semestre 9.300 millones de euros, un 13% menos que hace un año. El descenso se debe a la coyuntura económica y la morosidad. Ojo, desde el servicio público se rompen las negociaciones entre Spanair y sus trabajadores. El motivo es el rechazo de la dirección a aplazar 6 meses más el traslado de 480 empleados de Palma a Barcelona. Los trabajadores anuncian huelga indefinida los lunes y viernes de agosto. Y lucha de gigantes en el sector tecnológico. Microsoft y Yahoo se alían para competir contra Google. Se trata de un acuerdo de 10 años en los que las dos compañías unirán sus sistemas de búsqueda. El objetivo, derrocar al actual número uno del mercado, la americana Google. Y nos vamos a Venezuela, fin de la visita de Miguel Ángel Moratinos, que se ha reunido ya con el presidente Hugo Chávez, enviado especial de Emilio Andreu. Concluida la entrevista, Chávez y Moratinos han presidido la firma de una serie de contratos de compañías españolas con el Estado venezolano que se han convertido en la punta de lanza del acuerdo estratégico energético entre ambos países, del que ayer habló el ministro de Relaciones Exteriores de este país, Nicolás Maduro. El presidente ejecutivo de Repsol y YPF, Antonio Brufau, ha suscrito un conjunto de acuerdos relativos, uno de ellos al refinamiento de 1 millón de barriles de petróleo venezolano en España. También ha suscrito un memorándum sobre el proyecto de desarrollo de un yacimiento en la faja del Orinoco con unas reservas estimadas de 31.000 millones de barriles de crudo, aunque solo se podrá extraer el 1%. Además, Repsol recibirá 220 millones de dólares como compensación por la venta de unos activos de una empresa mixta de nueva constitución a la Compañía Estatal de Petróleo de Venezuela. Por su parte, Iberdrola ha logrado del gobierno venezolano un contrato de servicios para la construcción de una planta termoeléctrica de ciclo combinado de gas para generar 1.000 megavatios de electricidad por un importe de 2.000 millones de dólares. Y vamos a terminar en Honduras. El control militar ha impedido a Íñigo Picabea a la familia de Zelaya visitar al presidente de puesto. La primera dama tenía permiso judicial para cruzar la frontera, pero el ejército no ha autorizado que con ella pasara un grupo de seguidores. Y por otra parte, las multinacionales Adidas, Nike y Gap, con fábricas en Honduras, han pedido la restitución de Zelaya y el respeto a las libertades que consideran restringidas.